Hola, buen día, muy bien, ¿ustedes? Bien, acá Daniel Zambrana, Yamila Ramírez, Vanina Correa, te saludamos de la Tincunaco, queriendo acceder a información que ustedes pudieron recopilar, que pudieron sistematizar de la situación que están atravesando en pandemia nuestros espacios culturales independientes autogestivos en el territorio. Sí, exactamente, Daniel, equipo, estuvimos trabajando hace, bueno, 3 años con este observatorio. Y el año pasado, particularmente, con los 9 espacios que tenemos en el mapeo en Malvinas Argentinas, haciendo el primer informe así en profundidad, donde lo que queremos desde el observatorio es generar datos actualizados, más allá del mapeo, donde están ubicados cada espacio, para que el sector independiente, autogestivo, tenga bueno, números certeros de lo que son su actividad y después conocer un poco sus modos de producción. Bueno, datos que sin duda van a servir para el día de mañana poder de alguna manera apuntar a problemáticas que son comunes dentro del colectivo y sin duda buscar soluciones y estrategias comunes para ver estos problemas, ¿no? Uno de ellos, que quizá el más importante, que atraviesa a los 4 municipios, 3 con los que estamos trabajando, es el tema de una ordenanza o de un marco normativo que contemple la figura de espacio cultural. Y de alguna manera eso permitiría habilitaciones, bueno, y demás cosas que sin duda facilitarían el trabajo. ¿No existe marco normativo en ninguno de los 4 municipios? No, en ninguno. Lo que hay por ahí en San Miguel es las figuras de Casa de la Cultura, Malvinas también, pero estos espacios lo que tienen de característico es que, bueno, no son teatros, no son solamente, bueno, Casa de Cultura como se define dentro, por ejemplo, de Malvinas Argentinas, ni son clubes de música, ni bares. Estos espacios lo que tienen en particular es que son todo eso juntos y más. Eso de alguna manera lo que tratamos de describir con ellos mismos, porque son ellos primero los que se tienen que identificar, los que tienen que definirse, y sin duda esa ordenanza y ese marco tiene que surgir de la comunidad y de ellos, porque la verdad que dejarlo en manos de las autoridades municipales, bueno, no es lo que diría en este caso. Lo que suele pasar, como en otras áreas, es que cuando las autoridades políticas, quienes gobiernan, se encuentran con esta realidad, suelen intentar hacer encajar experiencias que no encajan en lo que ya existe. Por ejemplo, suelen querer hacer encajar los espacios comunitarios, autogestivos, en otras cuadrículas donde absolutamente nada tienen que ver. Frente a lo desconocido, intentan empardarlo con lo privado o con lo que les resulta conocido. Por eso han tenido dificultades, incluso durante los últimos 2 años en San Miguel, muchos espacios de estos autogestivos, que son bares, que son espacios culturales donde hay clases de canto, de música, donde hay shows de música, propuestas teatrales, los quieren hacer encajar como un bar, solo como un bar, y allí pagar un cierto canon que no, obviamente, está no está al alcance de quienes coordinan estos espacios, que tienen un ingreso distinto a una empresa privada que pone un negocio, que lo plantea solamente como un negocio y que a partir de ahí vende bebidas alcohólicas, y que en realidad, si hay alguna vez algún show de stand-up o alguna cosa, es una cosa extra, ¿no? Para intentar cautivar a un público, pero que está pensado estrictamente como un negocio privado. Distinto a los espíritus de estos espacios, y ahí me parece que hay una situación que en general no se resuelve, porque los municipios no tienen demasiada voluntad política de generar ni una ordenanza ni políticas públicas que puedan contemplar, me parece, estos espacios, por lo menos por la experiencia que se viene viviendo en San Miguel hace 2 años. Sí, tal cual, Daniel. A ver, estos espacios se sostienen por la cuota de los talleres, de los cursos, y después por los eventos que hacen el fin de semana, pero su característica principal es este vínculo con el vecino, con la comunidad. Por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, los espacios están cerrados para actividades artísticas, pero al mismo tiempo muchos espacios de Malvinas y otro que también conozco en San Miguel están abriendo sus puertas y lo están funcionando como comedores, como distribuyen bolsones de alimentos. Entonces eso habla de su característica y de su compromiso con la sociedad. Justamente es eso lo que se trata de plasmar a la hora de hacer una ordenanza o crear la figura de espacio cultural. No son solamente espacios culturales, son sociales, políticos, donde construyen valores, donde le dan derechos a los vecinos. Todas esas cosas tienen que estar, y por supuesto también a la hora de las cargas más tributarias también tiene que estar reflejado, porque como decís vos, no es lo mismo que un bar, no es lo mismo que de por ahí otro comercio privado que usa la cultura eventualmente como show, que está bien que le da laburo a los artistas, pero no es lo mismo que el espacio cultural. Ustedes estuvieron elaborando esta carta abierta que, bueno, justamente intenta visibilizar la realidad. Económicamente me imagino que no están pasando nada bien estos espacios. No, no, nada. De hecho, este año ellos empiezan la actividad con las clases cerca de marzo. Ahí empieza con los talleres, los cursos, los eventos. Y bueno, y la cuarentena se decretó a fines de marzo, así que su año todavía no había empezado, pero ya los costos fijos que tienen, ya, eso sigue corriendo. La verdad que los espacios más complicados son los que pagan un alquiler. De hecho, lamentablemente tenemos que decir e informar de que hay 4 espacios que ya han dejado el establecimiento donde estaban alquilando porque no pudieron pagar alquiler, y aunque el propietario le perdone unos meses o se lo patee para adelante cuando se levante la cuarentena, de acá 2 meses, 3 meses, no sabemos cuándo, le va a quedar una deuda que es imposible de pagar. Claro. Entonces no tienen ingresos, pero los costos siguen se siguen dando, y eso hace que la situación sea crítica y urgente de verdad. Entonces por eso, bueno, estamos ya desde ahora con esta carta abierta donde tratamos de poner en la mesa esta discusión de los espacios, porque bueno, quizá el alumno, el artista, el artesano que pasa por el lugar conoce la situación crítica de los espacios, pero la comunidad en general no. Entonces la idea es un poco problematizar sobre esto y hacerlo de forma pública. José, ¿cuáles son estos 4 espacios que lamentablemente tuvieron que dejar el lugar? Bueno, en Malvinas hay 2, uno que se llama Apasionarte, es Escuela de Arte, que está en Villa de Mayo. Hay otro que es el Centro Cultural Luciano Arruga, que bueno, ellos se mudaron de lugar y están viendo si lo hacen en la casa. Bueno, están buscando estrategias para continuar después de esto, pero en principio no lo están haciendo en ese mismo lugar, que es en Villa de Mayo también. Después hay uno en Tortuguitas que está ahí viendo con el propietario si le puede coronar o se le pagarle la mitad, que es en Nuestra América, que está ahí hablando con el propietario, que queda cerca de la estación de Tortuguitas. Ese es el nombre 3, y en San Miguel, ahora no recuerdo cuál, pero también había otro que nos dijo que está casi en esa situación. Gravísimo, ¿no? Y además uno habla de los espacios como organizaciones, como lugares, pero además de esos espacios dependen muchas familias. Tengo el dato, no sé, solo de la Herrería Teatro, que son casi 20 las trabajadoras y trabajadores de la cultura, danza, teatro, títere, ahí hay un colectivo que está con el parate, como contabas vos, en las clases, en los shows y todo lo que puede llegar a generar un ingreso, que en general es de lo más importante que tienen, junto a, bueno, a veces dar clase en algún otro lugar o una presentación en algún otro teatro, pero en general viven de poder justamente generar estas propuestas en su lugar, su casa, que en este caso es la Herrería. Pienso la Herrería porque hemos hablado hace poquito con ellos y con ella, pero la situación, uno piensa en los otros espacios autogestivos y es muy muy similar, ¿no? Sí, con lo cual, el equipo que coordina cada espacio es un número aproximado de 3-4 personas. Que ya de por sí, bueno, ellos están peligrando su laburo. Por suerte hay algunos que no es su único ingreso, no proviene del espacio, que tienen otros trabajos y por lo menos se están sosteniendo. Eso es en la mitad de los casos. La otra mitad sí, su ingreso directo es del espacio. Y más allá de los coordinadores y coordinadoras de los espacios, después tenemos artistas, artesanes, técnicos, como decís vos, hay un montón de otros trabajadores y trabajadoras que dependen directamente de esos espacios. Más allá de los alumnos que circulan por el lugar, que también lo que tienen esos espacios es que cobran una cuota muy baja porque justamente saben que están actuando por ahí en zonas carenciadas, en lugares que un vecino no puede pagar una cuota como si lo paga más cerca del centro. Hay lugares, sobre todo Malvinas, que está muy alejado, bueno, José Cepas también. Entonces la cuota es muy baja, que le sirve para pagarle el viático a los docentes. Igualmente se lleva una moneda, ¿no? Pero es eso justamente. Que también hace, más allá de las acciones municipales que pueden tomar y que esta carta apunta un poco a eso, también lo que está pasando en el sector autogestivo independiente es que hay como modos de producción y de trabajo que son como muy precario, y que estaría bueno que después de esto el sector, los espacios sobre todo, se junten y se empiece como a rever algunos modos de laburo, porque ya venían castigados con la crisis de estos 4 años, con el macrismo, que la verdad que ha bajado la matrícula, bueno, la situación económica y demás. Y esto fue como el golpe de gracia. La verdad que este año veían como que iba a repuntar la actividad, y pasó esto, y como que fue el golpe de gracia donde los terminó de noquear. Y ahora vamos a ver cómo se levantan, quiénes se levantan. Por supuesto, la Universidad Sarmiento en este caso va a tomar medidas para ayudar a los espacios, pero bueno, más allá de las acciones municipales, hay acciones en la propia práctica de ellos que bueno, que hay que sentarnos a ver entre todos, ¿no?, para buscar estrategias para mejorar eso. Sin duda. Además de esta carta abierta, ustedes acercaron esta carta también a las autoridades de cultura de cada uno de los 4 municipios, ¿les enviaron por correo? ¿Hay algún tipo de contacto? En principio no, o sea, los contactos los tenemos. En principio la idea de la carta era circular de forma pública. Sé que también en San Miguel están haciendo una carta donde apunta más a medidas concretas, donde ellos sí la van a presentar en el área de cultura de San Miguel. En nuestro caso, por ahora, lo que se planteó con los espacios era describir la situación general con palabras, sin ningún lenguaje técnico, y una carta muy corta también para que se pueda leer y sea fácil de circular. Bien. Lo que sí estamos escribiendo aparte, que eso seguramente vamos a presentarlo en el área de cultura cuando pase todo esto, ya venimos desde el año pasado la ordenanza, que venimos trabajando por ahí en silencio con el grupo de los 9 espacios, que ya tenemos el cuerpo armado, donde, como te digo, es un trabajo que llevó como a repensarse y definirse ellos mismos su actividad. Entonces, en base a eso, escribimos este documento, que eso sí va a ir directamente presentado al área de cultura, en principio de Malvinas. Previo va a pasar por artistas, lo mismo que hicieron los compañeros y compañeras del grupo de trabajadores de la cultura. Bueno, la idea es generar ese debate primero en la comunidad y después acercarlo al municipio, pero eso sí, va a ir directamente ahí. Bien, José, muchas gracias. No, por favor, Daniel, la carta está ahí dando vueltas, está en el Facebook del Observatorio Cultural Un Tacito Junto, en el Instagram también, que lleva este nombre. Y bueno, pronto también vamos a estar actualizando la página web del observatorio, que bueno, que hace ya 1 año y medio no la tocamos, pero estamos actualizando datos y ahora nos vamos a sentar para volcar toda la información ahí. Este primer informe que hicimos en Malvinas también, y este año haremos el mismo en San Miguel y en José Cepas. Perfecto, acá quedamos a disposición para ir acompañando la difusión de ese trabajo, y ahora vamos a poner la carta también en nuestras redes. Perfecto, bueno, gracias Daniel, el equipo siempre están ahí atentos a todo. Así que cualquier novedad nos comunicamos. Muchas gracias y buen día. Buen día, abrazo enorme.